¿Qué tal? Muy buenos días. La lengua de lava se dirige al barrio de Todo, que está ya muy cerca de este núcleo poblacional de los Llanos de Aridane, salpicado de viviendas, según se puede observar por las imágenes aéreas sobre el camino del magma, que continúa saliendo del volcán de La Palma. Son ya 9 bocas las que siguen escupiendo humo y lava, cuyo avance por la ladera es más lento que ayer, pero continúa buscando el mar, al que se espera que llegue en las próximas horas. Buscamos la fotografía a esta hora junto a un lateral de la colada. Allí está Eric Pestano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ahora mismo en el frente de la colada se acerca peligrosamente hacia el núcleo de Todoque. Avanzan las lenguas de lava. Hay una en concreto que lo hace de manera más rápida y en dirección absolutamente directa hacia el pueblo. Si cogemos como referencia la iglesia justo en el centro, se encuentra apenas a menos de 1 kilómetro. Lo estamos observando desde la montaña de la laguna. Desde aquí también podemos ver cómo la brecha que se abrió anoche en Tacande bajo el cono volcánico y que obligó a desalojar de forma más inmediata al pueblo ha incrementado también su actividad. Gracias, Eric, por esa fotografía de una lava que ya ha cubierto más de 103 hectáreas de terreno, según ha calculado el programa de emergencias por satélite de la Unión Europea Copérnicus. A su paso, ha destruido al menos 166 viviendas y hay cálculos que hablan de que podrían verse afectadas hasta 1.000. Acabamos de hablar en la SER con dos vecinas del Paraíso que lo han perdido todo. Lo que era desde mis padres, que tenía una bodega y una finquita de viña, me la llevo toda. No existe. Media vida. Todos mis vecinos. Y ahí no quedó nada, dice. Ellas son dos de las 6.000 personas que han sido desalojadas por esta emergencia. Las últimas fueron los vecinos de Tacande, que fueron evacuados anoche, como nos contaba Eric, tras la apertura de la nueva boca en la erupción surgida a 900 metros de la principal. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, va a viajar mañana a La Palma, isla donde continúa Pedro Sánchez. A esta hora, el presidente del Gobierno, junto al jefe del Ejecutivo Canario, Ángel Víctor Torres, participa en la reunión del Comité Científico en el Cabildo y a las 12 lo hará en el encuentro del Comité Director del PEVOL. Con quien se acaba de reunir Torres también, lo ha hecho de manera telemática, es con la comisaria europea responsable de cohesión y reformas, Elisa Ferreira, para hablar de los instrumentos que están disponibles para actuar ahora tras la emergencia volcánica. Según acaba de anunciar el presidente autonómico, Canarias se va a acoger a los fondos de solidaridad de la Unión Europea. Puede hacerlo porque los daños en La Palma van a ser superiores a los 400 millones de euros. Está claro, es evidente que los daños van a ser muy superiores a esos 400 millones de euros, con lo que Canarias va a acogerse a estos fondos de solidaridad, que es un porcentaje, lo que podemos nosotros tener para aliviar la situación que estamos viviendo en la isla de La Palma, y serán fondos que fundamentalmente irán para infraestructuras de carácter público, carretera, red hidráulica, colegios. Ya hemos visto algún colegio que la lava ha hecho desaparecer, y también permite el que podamos utilizar esos fondos para alojamientos provisionales, que es lo que en estos momentos más nos preocupa. Y como ya les hemos ido contando, el Gobierno canario prepara un decreto ley para habilitar también cuanto antes las ayudas a los damnificados y la posibilidad de recalificar los terrenos para facilitar la reconstrucción de las viviendas derruidas. Una propuesta que ha apoyado el alcalde del Paso, Sergio Rodríguez, quien pide, eso sí, que la lava no se convierta en espacio natural. Sí, bueno, estamos ante algo novedoso. La tierra parte de cero en edad, por lo tanto, podríamos considerar que eso no se toca, es un espacio natural de inmediato. Por lo tanto, eso va en contra de los intereses de los propietarios, ¿no? Entonces, bueno, el presidente del Gobierno de España, en un momento de su intervención, habló de que se iba a trabajar desde el punto de vista normativo para que eso no fuese así, ¿no? Bueno, la lava aún no ha llegado a la costa, se espera que pueda hacerlo en las próximas horas, aunque todo depende de su velocidad, que se ha ido ralentizando desde ayer. La ministra de Ciencia confirmaba hoy en Televisión Española que el Ejecutivo ha enviado ya a un buque para analizar las consecuencias que pueda tener esa llegada al mar. Diana Morant. En principio sí que es previsible que llegue al mar. De hecho, hay un buque ya del Instituto Español de Oceanografía que está viajando allí precisamente para investigar cuáles serían las consecuencias y la afección en el mar, tanto en la biodiversidad como ustedes comentaban en el tema de emisiones, ¿no? de gases tóxicos. En la Fundación La Caixa y la Fundación Caja Canarias reconocemos las mejores iniciativas sociales y acompañamos a entidades como la tuya para llevarlas a cabo. Hacerlo juntos para hacerlo realidad. Convocatorias abiertas del 8 al 29 de septiembre. Infórmate en fundacionlacaixa.org y cajacanarias.com. Hemos caminado juntos de la mano durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto, un nuevo tiempo con retos que aceptar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas y mucho. Vota CESIF, la verdad por delante. 11 y 25, tiempo también para conocer la información del mundo del deporte. Nicolás López, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas. El empate a cero de la Unión Deportiva Las Palmas en el plantío como cierre de la sexta jornada de Liga en segunda división deja a los amarillos en la decimotercera posición con 7 puntos en la tabla clasificatoria y tan solo una victoria. El próximo partido será este próximo sábado ante el líder de la categoría, la Ponferradina. En cuanto al Tenerife, desde las 10 de la mañana está trabajando a puerta cerrada el equipo blanca-azul en las instalaciones del Mundialito. El equipo de Ramis ya tiene el foco puesto claramente en el partido ante el Almería que se va a disputar este próximo viernes a partir de las 8 de la tarde en la capital andaluza. Y en baloncesto se preparan ya nuestros equipos dentro de la Liga Endesa ACB para actuar como locales. Hoy rueda de prensa de Porfi Fisac en la previa del partido que mañana va a disputar el conjunto del Gran Canaria ante el FC Barcelona, mientras que el Lenovo Tenerife jugará este próximo jueves ante el Unicaja. Ambos partidos, recordar, a la misma hora, 8:30 de la tarde. ¿Cómo crear empleo para lograr que nuestros jóvenes permanezcan en su isla? ¿Qué hacer para dinamizar nuestros pueblos? De todo esto hablamos en el último foro de La España Vaciada. Vuelve a verlo en laespañavaciada.es. La España Vaciada, La Gomera, la isla elegida con el impulso de Fenie Energía, tu compañía de luz y gas, con el patrocinio del Plan de Dinamización Turística del Norte de La Gomera. De momento es todo, se quedan ahora con la programación especial desplegada por la cadena SER con Hoy por Hoy Canarias, conducido por Puchi Méndez. Ya saben, con toda la última hora que nos va llegando desde la isla de La Palma. Nosotros volvemos a partir de la 1:05 en tiempo de la 14. Ya saben que toda la información está siempre actualizada en nuestra web sercanarias.com. Cadena SER. Servicios informativos. Radio Club Tenerife, Cadena SER. El fútbol con el mejor equipo. Este viernes desde las 7 de la tarde, jornada 7 de la Liga Smartbank. Unión Deportiva Almería, Club Deportivo Tenerife. La mejor transmisión con el mejor despliegue. Desde el Estadio Juegos del Mediterráneo, el partido de la jornada con Óscar Herrera, Alejandro Scale y Manoj Dasguani. Con el patrocinio de Wortel, Caja 7, Erasa Tenerife, Sagrera Canarias, Jumero, Ferretería Otero, Sian Home, Baño Barato, Dormitorum, Revestimientos y Pinturas Bajamar, Taller Integral del Automotor. Recuerda, si compras elaborado aquí, vuelve a ti. Todo en carrusel, todo en la SER. Radio Club Tenerife, número uno en deporte. Si tienes dolores de cabeza, te cuesta enfocarte cerca, necesitas extender los brazos para no ver borroso y aún no ves claro lo de usar gafas progresivas, igual es porque no las llevas puestas. Dos gafas progresivas Mo, con las que verás de lujo a cualquier distancia por solo 229 euros. Solo en multiópticas. En Santa Cruz, Los Cristianos, La Gomera, Güímar y Candelaria. Cada día repartimos nuestros productos acabantes de hacer. Según la Academia Canaria de la Lengua, usamos acabante para referirnos a recién terminado. Montesano, somos familia. Playa de las Américas es venir a disfrutar y dejar que nosotros cuidemos de ti. Es naturaleza y gastronomía. Su sol, la brisa del mar, sus playas y tomar algo mientras se apaga el día. Playa de las Américas es tuya, es nuestra. Es Arona, Tenerife Sur. Buenos días. ¿Hay tantos motivos para comprar en 5 Océanos? Por precio, calidad, por variedad y porque hasta el 21 de septiembre tienes en 5 Océanos el lomo de fogonero a tan solo 5,95 euros. ¿Te sueles olvidar las llaves de casa? ¿Nunca tienes el mando del garaje a mano cuando lo necesitas? En Cerrajería Los Príncipes contamos con un sistema de apertura de portal y garaje desde tu móvil, especial para comunidades con altas y bajas. Conócelo en cerrajerialospríncipes.com. Las 24 horas del día a tu servicio. Cerrajería Los Príncipes, pensando en su seguridad y la de los suyos. En Carrefour y Carrefour.es hasta el 22 de septiembre, por ser socio del Club Carrefour, tienes 2x1 en más de 1.500 productos. Compras 2 unidades y acumulas el importe de la segunda en tu cheque ahorro. Carrefour, todos merecemos lo mejor. María, ¿estás renovando la casa? Sí, he decidido reformar la cocina, poner armarios nuevos y una pérgola en la terraza. ¿Y de dónde sacas tantas ideas? ¿No lo has oído por la radio? Ahora Madera Santana están en el centro de la laguna. Allí consigo todo en decoración y mobiliario y además me lo hacen a medida. Madera Santana. Ahora también en calle Juana Blanca o en maderasantana.com. Espacios a tu medida. Canarias, estamos ya con urgencia haciendo un borrador de decreto ley para que podamos recalificar los terrenos que estén en los lugares donde están las viviendas que puedan estar afectadas para que con urgencia, con inmediatez, la máxima posible, se puedan reconstruir porque va a haber daños importantes en las viviendas y en las propiedades de los vecinos de la isla de La Palma que puedan estar afectados por la llegada de estas coladas. Y sin duda alguna el compromiso del Gobierno de España total, absoluto, rotundo para que cuando proceda la recuperación y la reconstrucción de los daños ocasionados por este volcán puedan al menos, si no recuperar su normalidad previa a la erupción del volcán, sí recuperar muchos de sus, de su día a día, de su normalidad y evidentemente que no quede dañadas sus economías. Necesitan estas personas donde volver, donde retomar su vida y donde tener cierta normalidad que tenían hasta antes de la erupción del volcán. Por tanto, esperemos que en los próximos días, horas, anunciemos medidas. Ayer el Gobierno de Canarias anunciaba una nueva ley en la que se podría recalificar los terrenos para poder, esos vecinos pudieran volver a reconstruir lo que había con anterioridad y lo que toca ahora es ayudas directas, rápidas, pero cuando tengamos una valoración de todos los daños, para también saber de lo que estamos hablando en cuanto a cuantías económicas. Y 33 minutos de la mañana reciben el saludo cordial del equipo de la cadena SER en Canarias que desde esta hora y hasta la una de la tarde les acompaña. Nuestro único objetivo es informarles y hacer llegar a la isla de La Palma nuestro sentimiento de ánimo, de ayuda y sobre todo pues de compañía, que al final es lo que queremos hacer a todos aquellos que nos escuchan, los que habitualmente hasta ahora escuchan como David Perdomo, Erika Cerdeña o Eduardo Cabrera o esta que les habla, pues les saludan cada mañana, hoy lo hacemos en torno a la isla de La Palma. ¿Cuánta vida llevas dentro? Pedro Débora en la realización. Ayudas a un decreto, un borrador, un compromiso, fíjense, recalificar, reconstruir, recuperar, retomar, parecemos los de deportes, ¿verdad?, con la R. Vámonos lo primero, absolutamente de todo, después de saludar a Radio La Palma, Cadena SER, SER Lanzarote, SER Las Palmas y Radio Club Tenerife, a repasar un poquito lo que ha ocurrido en esta mañana. Pero fíjense qué curiosidad. Esta mañana, con Ángels Barceló, la cadena SER a nivel nacional volcada también con la isla de La Palma, escuchábamos a un vulcanólogo del Colegio de Geólogos que hablaba de que cada vez vamos a tener más posibilidades de erupción y cada día más cerca La Palma de la isla de Tenerife. José Luis Barrera que hablaba con Ángels. Sí, realmente la previsión que con que jugamos nosotros es que saldrá alguna más, tendrá que salir alguna más y que el hierro seguirá creciendo por el sur probablemente. Y La Palma tiene erupciones submarinas en el sur, Ajá. Por el sur, erupciones submarinas, o sea, por debajo del Tenerife, por el sur, todavía hay erupciones submarinas. O sea que la tendencia de La Palma es a ir creciendo así y arqueándose un poco hacia Tenerife. Un poquito más cerca, gracias al volcán. Lenguas de fuego que van llevándose casas, fotografías espectaculares, y si no, les recomiendo que sigan toda la información y todas las imágenes a través de sercanarias.com, donde los compañeros están trabajando a destajo para dar toda la información detallada y sobre todo para ver esas imágenes que tanto nos impresionan. Juan Carlos Castañeda, Evaristo Quintana, acaban de terminar los programas locales que habitualmente hablan de su propia isla, de la realidad de Canarias, y hoy La Palma nos ha cautivado nuevamente a todos. Compañeros, ponen ustedes punto y final a una mañana absolutamente cargada de testimonios, ¿verdad? Y muy intensa. Muy intensa porque al margen de los testimonios, como bien apunta, creo que muy variados, esperamos que haya resultado del agrado de la audiencia de la SER en Canarias, Puchi. Es muy intensa porque llegar aquí a las 6 de la mañana, ver el volcán en la oscuridad, en la nocturnidad, que es un completamente distinto, que impresiona muchísimo a aquella gente que nunca lo ha visto, pero que a otros que tuvimos el privilegio, siempre lo cuento modestamente, de estar aquí hace 50 años, pues nos hace rememorarnos, logra que rememoremos ese momento. Es un espectáculo plástico, estético, descomunal. Comprobar la fuerza de la naturaleza, la plasticidad del volcán es una maravilla, pero lógicamente, claro, a la par está el dolor de la gente, y como bien decía ese testimonio que recogía Javier Rodríguez, que esas personas que lo perdieron todo, su bodeguita, su finca y su casa, media vida se nos ha ido, decía la señora llorando, evidentemente los sentimientos están ahí a flor de piel. Y es una situación contradictoria, porque te quedas perplejo, boquiabierto, ante este espectáculo maravilloso, especialmente durante la nocturnidad, durante la noche, durante la madrugada, y especialmente también cuando empieza a borear el día, cuando empieza a amanecer, también el contraluz es muy pictórico, es muy, muy bonito, es una policromía sensacional, pero los sentimientos de Evaristo, con tanto dolor que hemos palpado, están ahí, ¿eh? Sí, decía Joya, que ha sido una mujer afectada, con la que hablaba nuestro compañero Javier Rodríguez, que había perdido su casa, que esto no es un espectáculo, que esto es una desgracia. Y lo es para los que van a perder sus casas, sus viviendas, sus cultivos. Estamos hablando de 1.200 hectáreas de plátano que se pueden ver afectadas. 2.500 personas, decía hoy el máximo responsable de Asprocan, es decir, que es el cultivo de plátano, que es de lo que vive el palmero, esencialmente, fundamentalmente, aunque hay algo de turismo, es fantástico que lo haya. Pero la gente aquí lo pierde, y esas emociones las hemos vivido en estas horas de radio en directo desde La Palma, ¿no? Muchas emociones, ha habido de todo, también mucha información, muchos expertos, pero lo que estamos oyendo ahora, que está rugiendo en este preciso instante, no sé si lo oyes, Puchi Méndez, perfectamente, está rugiendo, compañero. Yo creo que más que nunca, no sé, me da la sensación de que está rugiendo especialmente ahora, y lo que decía Castañeda, por la mañana las imágenes son tremendas, porque claro, ves el colorido ese anaranjado fuerte, y ahora lo que ves es una columna de humo espectacular y un ruido ensordecedor, que continúa, ¿no? Parece que tenía el mar al lado, pero con un temporal delta, vamos. Bueno, pues sean ustedes capaces de extrapolar ahora mismo sus mentes, de dejar a un lado el sufrimiento de aquellos que lo han perdido todo, y sobre todo de ser, en este caso, pues testigos. Seguramente dentro de veintitantos años les entrevistarán otros que estén por aquí sentados diciendo, aquellos periodistas que vivieron en directo ese nombre que todavía no tenemos del volcán, nos lo cuentan en la SER. Evaristo Quintana, Juan Carlos Castañeda, mañana estarán nuevamente regional, ya me imagino. que hasta que no si llegue... Si tenía alguna duda, está Lourdes Santana con la vez diciendo sí, no se le ocurre moverse aquí. O sea, libremente estamos aquí, no, estamos encantados de la vida. Ahora con tres coladas, con tres coladas. Saltó como los perritos esos que se ponen detrás de la colcha de los coches con la cabeza para arriba. Sí, yo, tranquilidad. Ahora Pucci con tres coladas amplias que se ha ido aumentando con un frente en algunas de ellas de 50 metros de ancho hasta de 16 metros de altura en algunos casos, aunque la media puede estar entre 6 y 8 metros de altura, para que la gente se haga una idea, cuando penetran encima de una casa se la llevan de cuajo, como se suele decir, ¿verdad? La terminan sepultando. Sí. Bueno, pues eso es lo que vemos nosotros por aquí. Ahora, y viendo ya ampliado, llegando al mar, pero no llega todavía. Bueno, no llega. Pues este la verdad... Este ruido, mi Puchi, ¿eh? Yo pensé que estaba describiendo a mi calva, ¿eh? Cuando empezó a hablar de no sé cuánto de ancho y no sé cuánto de alto. Bueno, pues la verdad, una mala leche, una retranca, este espectacular. Estamos los calvos y los semicalvos, yo semicalvo. Sí. Muy bien. Bueno, pues la que tiene pelo y largo y teñido va a seguir adelante porque yo tengo alguna cana. Escúcheme una cosa, lo que sí que hoy me gustaría abordar, y espero que los oyentes sigan con nosotros hasta la una, es que recalificar, reconstruir y recuperar, no sé yo nuestras autoridades de dónde sacan esto, con qué pica van a picar toda esa lava para poder construir nuevamente y para poder plantar nuevamente. Creo que alguno se está equivocando de isla y no sé si están hablando de otras islas en otros lugares. Señores, a descansar, que bien lo merecen, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Adiós. Un abrazo grande, Pochi. Un abrazo, 11:40, la primera de nuestras conexiones con nuestros tres compañeros, nuestros tres enviados especiales, que además han estado trabajando, pues como todos esperamos, pero además con un esfuerzo para moverse por el territorio, para llegar hasta los lugares y sobre todo para llegar hasta la gente. Eduardo Cabrera, habitualmente tus oyentes te escuchan a esta hora al frente de tu Hoy por Hoy, pero sigues al frente y comandando desde luego todo ese equipo. Estás además con invitados, compañero. Bueno, buenos días, Puchi, buenos días a quienes nos escuchan. Es difícil en estos días no tropezarte con alguien que tenga una historia que contar, más allá de lo que nos puedan contar con carácter oficial. Y yo quiero robarte, si me permites, dos minutitos de tu tiempo para compartir contigo lo que me estaba contando Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez es vecino, evacuado, todavía me dice que su vivienda no ha sido arrasada por la colada del volcán, pero me dice que tiene muy pocas esperanzas de que se salve. Pero creo que dentro de todos estos testimonios comunes, no sé cuántas personas evacuadas y afectadas han tenido la oportunidad de hablar directamente, cara a cara, a escasos centímetros, con el coordinador científico de Involcán, con Nemesio Pérez. Jorge, muy buenos días. Buenos días. Bueno, has podido hablar precisamente con Nemesio Pérez. ¿Qué le has trasladado tú y qué te ha dicho él? No, simplemente le hemos trasladado que nosotros como afectados, personas evacuadas, que somos ya miles, entiendo, no tenemos información fiable de lo que está sucediendo. No tenemos una fuente oficial que diga que dé información previsible, ¿no? O con probabilidad de, por ejemplo, hacia dónde se dirige la lava, cómo va a ser el desplazamiento, dónde fue el último sismo localizado, es decir, información relevante, porque mucha gente está metido en redes sociales o tiene información por otros medios y mucha de la información está contaminada. Entonces, claro, la información ahora dentro de esta tragedia es fundamental para dentro que cada uno puede estar más tranquilo. Tú me decías, perdona Jorge, ya me cuentas que te ha contestado Nemesio, ¿no? Pero en tu caso, que estás evacuado, estás con lo opuesto ahora mismo, sí. Y consideras que podías haber tenido más tiempo de haber salvado más cosas. Sí, claro que sí. A pesar de que la explosión fue cercana, la lava avanza lento. Yo me acuerdo de hecho cuando era pequeño que nos explicaban los distintos tipos de lava, que si la hawaiana, que si la stromboliana, una lava más rápida. Todavía me acuerdo de eso, ¿no? De la educación que nos daban de pequeño. Y se sabe también por nuestros ancestros, ¿no? Por padres, abuelos, que la lava suele caminar lento, ¿no? Entonces, dentro del plan de evacuación, yo, a mi humilde opinión, creo que había tiempo de rescatar más cosas. Lo cierto es que en un momento, cuando el volcán explota, en un momento de que te sobrecoge, es impresionante, se te pone el corazón a 200 y claro, ves la información, pasa la Guardia Civil, dice no hay que salir, hay que correr. Entonces, claro, tú con tu familia lo que haces es que coges lo más básico, y ya está. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde que te dieron la alerta, la alarma para evacuar hasta ahora, que tu casa todavía, dices, no ha sido afectada? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? Pues nosotros nos evacuamos y el volcán fue a las 3:15, para allí pasaron las 3:20, 3:25 y nos fuimos a las 3:30 más tardar, o 3:35 no más. Pues en esa tarde teníamos, yo en mi modo de ver, creo que teníamos la tarde para, digamos, recuperar la más memoria, no, más recuerdos, que al cabo, no, o prepararnos para esta situación que va a ser previsible, que sea larga, no. Sí, hay que entenderlo con lo que tenemos y poco más. Hay que entenderlo, Jorge. Estamos escuchando al testimonio de nuestro compañero, en este caso que nos lo hace llegar, Eduardo Cabrera, y efectivamente, ¿cuántas cosas se quedaron atrás? Eduardo, hoy lo preguntamos en el 677-92-6015, ante una circunstancia sobrevenida, ¿qué no puede faltar en su maleta? Ya sé que todos decimos cosas, pero ahora mismo los que estamos en casa y miramos a nuestro alrededor, ¿de qué podemos prescindir? ¿Qué se llevaría usted ante una situación de alarma y, como bien nos dice Jorge, de celeridad a la hora de sacar todo para adelante? Eduardo, transmite a Jorge nuestro abrazo fuerte, el de todos los oyentes de la cadena SER en Canarias, ¿de acuerdo? Claro que sí, de tu parte y de toda la familia de la SER. Son muchos los mensajes que llegan. En fin, que hay tantas cosas que compartir con todos ustedes que el abrazo llega de todas las islas y a través del 677-92-6015. Abrazo que también llega para los compañeros que están desde bien temprano, nuevamente, al pie del volcán. Javi Rodríguez, tú estás muy cerquita de la colada, ¿es así, compañero? Sí, de hecho me oirás, a diferencia de otras veces, me oirás peor porque tengo puesta una mascarilla de alta protección porque estamos cerca del volcán. Estamos en una montaña, en la montaña de la Laguna. Ayer hablábamos desde la montaña de todo que esta montaña, la previsión es que en unas horas o días, porque la lava va mucho más lento de lo que dicen las previsiones, sea rodeada por la lava hasta que alcance el mar. Y la imagen que yo veo ahora mismo, que vemos ahora mismo Eric y yo, es, bueno, preocupante por cuanto es una lengua, el volcán tiene ahora mismo tres lenguas de lava. Hay una que avanza con firmeza y con rapidez hacia el núcleo de Todoque, algo que nos preocupa desde ayer. Bien, en fila directamente a la iglesia de Todoque. Está a 250 metros y mientras esperábamos hace unos 15 minutos a que nos dieras paso, hemos visto cómo esta colada se acerca cada vez más a la iglesia y está prácticamente, bueno, en fin, a 150, 200 metros. ¿Esto significa que va a arrasar ya con la iglesia? Pues no. Recuerda, Pucci, tú lo habrás contado muchas veces, la historia de Dolores, ¿no? En Lanzarote y tantas otras, cuando las lenguas de fuego se encuentran con una edificación grande y sea como una iglesia y se dividen en dos, quedando yo esa iglesia en medio. Los compañeros han contado ya en Radio Club Tenerife que eso ha ocurrido con una casa, no solo con una, también más de una, que ha quedado milagrosamente en medio. Bueno, pues puede ser que si no llega suficiente masa, si esa pared, en vez de tener 6 metros de altura, esa pared de lava tiene un poquito más, puede ser que rodee la iglesia. Pero si rodea la iglesia tampoco es una buena noticia, porque alrededor de la iglesia hay casas, hay colegios, hay farmacias, hay gente que vive ahí, incluso un consultorio médico. En fin, hay vida, o había vida, como debajo de toda esta colada del volcán en este momento, donde aquí además hay mucho dolor, Pucci, y ya termino aquí, porque hay muchos testimonios. Me encantaría poder hacerte partícipes de ellos, pero yo voy a insistir, a veces tenemos un trabajo, Pucci, realmente que tiene mañas lamentables. O sea, ponerle un micrófono a una persona que acaba de perder su casa en las narices no me parece apropiado, y hay algunas personas que están haciendo esto. Creo que tendríamos que tener un poco de cuidado y no solo mandar cariños y besos a los familiares, sino ser realmente cuidadosos a la hora de hacer estas cosas. Yo he hablado con ellos, hay dolor, hay sufrimiento, hay incredulidad por todas partes, y espero ser capaz de transmitírtela sin tener que irrumpir en la intimidad y el dolor de las personas. Muy bien, Javi Rodríguez. Vamos con Eric Pestano, que está en otro punto informativo. Eric Pestano, permíteme que te deje esperando un momento porque esta emisora comercial también tiene que desconectar y acercarse a la publicidad que también nos ocupa en estos días. Vuelvo contigo de inmediato. Radio Club Tenerife, Cadena SER. ¿Necesitas reconocimiento médico para obtener o renovar tu carnet de conducir? En Gomermedio Olímpico podrás obtenerlo cómodamente. Estamos en Santa Cruz, en la calle Eliodoro Rodríguez López 32. Teléfono 922 20 25 28. Gomermedio Olímpico, tu carnet de conducir al instante. Mario Santana, abogado especialista en herencias. Realice sus consultas sin desplazamientos, videoconferencias, por teléfono o por mail. Llame al 922-28-4708 o visite mariosantana.es. Mario Santana, abogado especialista en herencias. 30 años asesorándole. Hola, Marta. ¿Qué le pasa a Pablito en el pie? Los zapatos que le han hecho daño. ¿Pero no conoces la zapatería infantil Puntapié? Tienen las mejores marcas. Calzado ergonómico, que respeta el crecimiento de tu pequeño. ¿Sí? Está en Viera y Clavijo frente a la farmacia. Tienen un buen asesoramiento. Y ahora con importantes descuentos para la campaña escolar. Búscalos también en redes. Zapatería infantil Puntapié. Zapatos para crecer. La Fundación Caja Canarias presenta una nueva edición de su otoño cultural. Música, humor, cine, teatro, actividades infantiles. Una completa programación que no querrás perderte. Contamos contigo. Toda la información y venta de entradas ya disponible en www.cajacanarias.com. Irás a Tenerife, casi tan rápido como el avión, amplía servicio express. Recogemos todos los viernes y lunes desde Madrid hasta las 16 horas, entregando lunes y jueves de cada semana en destino. Ampliamos nuestra propuesta porque ahora más que nunca permanecemos unidos con clientes y amigos. Más información en erasatenerife.com. Erasa Tenerife, al servicio del comercio canario en general. Soy Mariluz Campo, nutricionista, naturópata y experta en terapias complementarias. Y te espero este miércoles en Tajaraste, con muchos consejos que te harán que te sientas bien y te gustes más. Hoy por hoy, Canarias. Isla que tendrá que recuperarse y que tendrá que retomar la vida, porque queda vida después de este fuego y de esta lava que va avanzando. Recuerden que va más lenta porque está más lejos de la boca del volcán y porque además las temperaturas también han bajado. Pero ojo, aunque se vea el tubo por fuera ya seco y solidificado, la lava sigue corriendo por dentro y sigue quemando todo lo que llega a su paso. Eri Pestano, otro punto informativo en la isla de La Palma. Adelante, compañero. Bueno, estamos aquí en la montaña de La Laguna, Puchi. Desde aquí tenemos una absoluta panorámica de todo lo que está ocurriendo, de toda la evolución de la colada, desde el cono volcánico que se está formando y que seguramente vas a poder escuchar de fondo. Vemos inmensa columna que nos llega hasta a cubrirnos todo el Ariane y nuestra cabeza también. Ahora, en el momento en el que estoy hablando, nos están llegando algunos restos de ceniza. La escena ahora mismo, esta panorámica nos permite ver, por un lado, a mi izquierda, toda esa colada de lava y ese frente del que hablaba Javi hace tan solo un momento, que se acerca peligrosamente. No hay duda de que va recto hacia el centro del pueblo de Todoque. El camino hacia la costa, para la que le queda muchísimo tiempo y muchísimos kilómetros. Y Teniendo problemas con esa conexión. Las condiciones son las que son. Están en lo alto de la montaña, muy lejos de la civilización, por decirlo de alguna forma. Pero lo que sí que está claro es que tenemos línea abierta con todos ustedes, con todos los compañeros de la isla de La Palma. Pero permítanme que a esta hora de la mañana, por cierto que hoy a eso de las 11 ha comenzado la reunión del Comité Científico en el Cabildo Insular. Está previsto que posteriormente se vuelva a reunir el PEVOLCA y estemos al día de el número de personas que están evacuadas, el número de casas que están afectadas, cómo son las pertenencias por donde ha pasado ese, digamos que monstruo, porque yo lo califico así, que se va comiendo todo lo que toma a su paso. Pedro Murillo, son muchos los testimonios que a lo largo de la mañana estamos recapitulando también a esta hora, son muchos los sonidos en la radio que vale la pena recordar. Ponnos sobre la pista. Sí, sobre todo para la situación actual con esas tres lenguas de lava que caminan inexorables hacia el mar. No sabemos cuándo van a llegar hacia el mar. De hecho, han asegurado que no van a preverlo como pasó en el día de ayer. Se preveía que fuera a últimas horas de la tarde. Finalmente la velocidad de la lava ha disminuido, por lo tanto están a la espera a ver cuál va a ser el recorrido y que llegue al mar finalmente. Lo que sí sabemos es que cuenta con una nueva boca desde la tarde noche de ayer, lo que obligó a evacuar el núcleo poblacional de Tacande. En ese programa especial de la cadena SER en Canarias, desde Los Llanos, hablaba el director del Plan de Prevención de Riesgo Volcánico de Canarias, PEVOLCA, Miguel Ángel Morcuande, quien aseguraba que había sido una noche larga y que se evacuaron un total de 40 viviendas. sí, ha sido una noche larga, intensa, porque ayer, bueno, se abrió una boca nueva y, bueno, hubo que proceder a dar seguridad a otras personas por la proximidad, digamos, a la boca. La zona de Tacande de arriba, y bueno, se ha procedido a evacuar aproximadamente unas 40 viviendas. No ha sido una gran evacuación. Hemos podido escuchar también testimonios brutales de esos vecinos que han perdido prácticamente todo o están en la incertidumbre de si lo van a perder absolutamente todo, también por el set de la cadena SER en plena zona cero de la erupción. Ha pasado el alcalde del Paso, Sergio Rodríguez, quien ha apoyado la propuesta del Gobierno de Canarias de un decreto ley para habilitar cuanto antes las ayudas a los damnificados y la posibilidad de recalificar los terrenos afectados. Sí, bueno, estamos ante algo novedoso. La tierra parte de cero en edad, por lo tanto, podríamos considerar que eso no se toca, es un espacio natural de inmediato. Por lo tanto, eso va en contra de los intereses de los propietarios, ¿no? Entonces, bueno, el presidente del Gobierno de España, en un momento de su intervención, habló de que se iba a trabajar desde el punto de vista normativo para que eso no fuese así, ¿no? Como hoy nos comentaba nuestro compañero Eric Pestano, desde ese lugar preocupa la dirección de la lava directamente al núcleo poblacional de Todoque. La erupción volcánica cubre ya 103 hectáreas de terreno y ha destruido un total de 166 viviendas y otros inmuebles. En este sentido, también hemos comentado el aspecto turístico que puede conllevar este fenómeno natural y esta tragedia que están viviendo los palmeros y toda Canarias. La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jesse Castilla, también pasaba por la SER, ha reconocido que a corto plazo la erupción sí puede incidir en el turismo, especialmente en cuanto a las reservas. Por lo tanto, a corto plazo puede ser que incida en las opciones de viaje de elección de la isla de La Palma, puede ser, no digo que tenga que ser así necesariamente, y en el resto de las islas pues estamos haciendo un esfuerzo de comunicación constante, incluso, insisto, antes de que erupcionara y seguimos, para que eso no repercuta negativamente en la evolución y en el comienzo de la temporada alta que todo el mundo pues está esperando como agua de mayo. Bueno, hay ya estimaciones por parte del Gobierno de Canarias. Se habla de 400 millones de euros las pérdidas que hasta el momento se tienen. Pedro Murillo, estaremos muy pendientes de todo lo que puedas aportar a la redacción de este programa de la cadena SER en Canarias, ¿de acuerdo? Un abrazo. Voy a saludar a un fotógrafo. Habitualmente nos saca fotografías del mar y se vuelve en portada de grandes revistas. Francis Pérez, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues encantada de saludarte, porque a vista de helicóptero, ayer lo hacías además con Escalero y con Raya, dos de los grandes fotógrafos también, de los que nos suelen llevar pues esas imágenes a nuestra vida de cosas fantásticas, se encontraron ustedes con una realidad que como mínimo hace llorar, ¿verdad? Sí, la verdad que bueno, estamos trabajando con I Love the World, con Alfonso Escalero, con Juan Raya, Marcos Latorre. Y nos planteamos, bueno, me llamaron el domingo por la noche, hoy vamos para allá, y claro, vas un poco también, yo sabía que estaban evacuando gente, entonces vas un poco con la expectativa fotográfica de sacar un acontecimiento natural súper bonito y tal, y cuando llegas ahí te encuentras una desolación brutal, nos quedamos todos impresionados como la lava iba engullendo las casas, como se iban incendiando, y la verdad que es súper duro, súper duro. De hecho, casi no pudimos hacer mucho tampoco, porque estaba un poco peligroso acercarse demasiado a la colada, porque empezaron a llevar cenizas y de piedra, que parecían granizo. Y la verdad que nos quedamos perplejos. De hecho, había un equipo en tierra, estaba Alfonso en tierra y bueno, hablaste con él, que no estaba consternado, ¿no? O sea, pasa de ser un acontecimiento geológico importante a ser un desastre absoluto tipo tsunami, una cosa así. Es que no se puede explicar. De hecho, cuando volvimos, dimos media hora, volvimos los cuatro en el helicóptero en silencio, cabizbajo, pensando qué desastre más grande. Y lo que viene, ¿no? Que no se sabe. Bueno, pues Francis, ese es el testimonio de un fotógrafo acostumbrado a demandar y a denunciar a través de sus imágenes lo que ocurre bajo el mar, en este caso sobre la tierra, devastador y hasta de alguna forma triste para anularlos como fotógrafos. Fíjense lo que les digo. 12 de la mañana en Canarias. Francis, gracias por compartirlo con la audiencia, gracias, de la cadena Ser en Canarias. Y algunas de las fotos ya las tienen ustedes en nuestra página para poder ver de lo que estos fotógrafos nos hablan. Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Y a esta hora debe arrancar una nueva reunión del comité director que está gestionando la erupción del volcán de La Palma. Reunión presidida por Pedro Sánchez y el jefe del Ejecutivo Canario, Ángel Víctor Torres. Mientras tanto, el avance de la lava sigue su curso de descenso, amenazando por minutos el centro de la localidad de Todoque. Informa Eduardo Cabrera. Muy buenas, pues según la última información remitida por el Instituto Vulcanológico de Canarias, que forma parte de ese comité científico dentro de esa reunión que se está produciendo en estos momentos, los resultados de los análisis realizados sobre la erupción revelan una emisión de gases de dióxido de azufre de entre 8.000 y 10.600 toneladas. Son valores acordes a una erupción volcánica. La estimación se ha realizado con un sensor óptico remoto tipo AMIMI TOAS, con la instrumentación montada en uno de los helicópteros de la Guardia Civil, así como en medios terrestres. Esta monitorización será diaria y va a ser también fundamental para poder determinar un posible final de la erupción, que a día de hoy, en estos momentos, se mantiene activa y en su primera fase. La colada sigue en el núcleo de Todoque, avanza lenta, pero se alimenta de la lava que sigue escupiendo el volcán. Hay 3 coladas de lava, una principal, 2 anexas. Gracias, Eduardo. Los Reyes visitarán el jueves la zona afectada en la isla de La Palma. Mañana lo hará el líder del PP, Pablo Casado. Pedro Sánchez partirá a Nueva York a última hora de la tarde para asistir a la Asamblea de Naciones Unidas. Más asuntos. La luz vuelve a subir en el mercado mayorista y marcará mañana el segundo precio más alto de la historia. Otra vez por encima de los 170 euros el megavatio hora. Eladio Meizoso. 175,87 euros megavatio hora de media en el mercado mayorista, solo superado por los 188 del pasado jueves y bastante más del triple que los 45 del miércoles, equivalente de hace un año. Hoy, en la tarifa regulada, los precios van de 17 a 28 céntimos kilovatio hora. Mañana volverán a subir. En unos minutos comienza la ronda de contactos que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, va a llevar a cabo con los grupos políticos del Congreso en busca de apoyos para los presupuestos del próximo año. Eso se lo pedirá al PP, que es el primer partido con el que se reúne ahora en un momento, pero también va a abordar con su portavoz, con Cuca Gamarra, el desbloqueo de los órganos constitucionales. Vamos al Congreso, Carolina Gómez. Sí, en ese sentido nos esperan grandes avances porque el PSOE va a tumbar esta tarde la iniciativa del PP para reformar la ley del Poder Judicial y eso era condición sine qua non de los de Casado para negociar. Héctor Gómez es el nuevo portavoz socialista. Hablamos de boicot, hablamos de irresponsabilidad y hablamos de falta de sentido de Estado de Pablo Casado y del Partido Popular. Además de con Gamarra, Félix Bolaños se reúne también hoy con los socios de Esquerra y esta advertencia de Gabriel Rufián. Que nadie dé por seguro el voto de Esquerra Republicana a nada. El voto de Esquerra Republicana, como todo el mundo sabe, pues se suda y se negocia. Los socios habituales del Gobierno avisan al Ejecutivo de que no pueden dar por hecho su apoyo a los presupuestos. Y en Sevilla acaba de terminar la reunión de los presidentes de Andalucía, Juanma Moreno, del PP, y de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, del Partido Socialista, para hacer una alianza común, dicen, y pedir al Gobierno la reforma del sistema de financiación autonómica. De momento, ambos mandatarios regionales piden un fondo de compensación. Informa desde Sevilla Ana Talens. Los dos presidentes coinciden en que se ha de empezar a negociar para reformar el sistema. Son conscientes de la dificultad de llegar a un acuerdo entre todas las autonomías, pero hay que hacer algo para conseguirlo. La reforma no puede estar bloqueada sin edie. Moreno Bonilla y Ximo Puig también coinciden, lo han hecho firmando un documento en que la población ajustada debe ser el criterio de reparto de los fondos entre los territorios, que han de comprometerse también en la corresponsabilidad fiscal. También piden mayor capacidad normativa fiscal para que, hasta que eso llegue, reclaman ese fondo de compensación para las autonomías peor financiadas. Ha sido su primer encuentro institucional. Gracias, Ana. Expertos en vacunas de la Asociación Española de Pediatría recomiendan que se inmunice de la gripe a todos los menores de entre los 6 meses hasta los 5 años, por varios motivos, entre ellos que el año pasado no circuló el virus porque el COVID ocupó todo el nicho y este año va a pegar con más fuerza. Teresa Rubio. Además de que en este caso sí, los menores son los principales contagiadores. El pasado año no los recomendaron por falta de vacunas, pero este año ya se han cerciorado con los laboratorios de que llegarán al canal farmacéutico. Francisco Álvarez es el responsable del Comité Asesor de Vacunas. Son los que transmiten la enfermedad a los adultos, con lo cual vamos a protegerlos a ellos y también a los adultos. Además, este año, al no haber circulado la gripe el año anterior, todos los expertos dicen que si la gripe reaparece, puede ser más grave. La OMS y el Centro de Control de Enfermedades Europeo recomiendan esta vacunación desde 2012. Varias entidades relacionadas con los colectivos LGTBI, asociaciones de VIH y otras de inmigrantes acaban de presentar una querella criminal contra los organizadores e integrantes de la manifestación neonazi del pasado sábado en Madrid. En los juzgados de Plaza de Castilla está Elena Jiménez. Es la respuesta de la sociedad civil contra los delitos de odio. Por eso se han presentado en los juzgados, aunque también tienen un mensaje para la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Tony Poveda es director de CESIDA, la coordinadora estatal de VIH-SIDA. Hay otros voceros de la extrema derecha y de la derecha radical, que la representa la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no paran de decir proclamas que alientan el odio hacia el colectivo LGTBI y hacia otros colectivos para después lavarse las manos condenando estos actos. Defienden el derecho de manifestación, pero dejan claro que Madrid es una zona libre de delitos de odio. Deportes, José Antonio Duro, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Con la Liga como protagonista, ayer acabaron los partidos de la quinta y la tarde nos va a dejar hasta tres choques en el inicio de la sexta jornada intersemanal en Primera División. El choque que abre el día lo contamos desde las 7:20 en Carrusel Deportivo. Es un Getafe Atlético de Madrid que tiene como protagonistas a Mitchell, que se juega su puesto en el banquillo azulón, y también la sanciona Joao Félix. Pedro Fullana, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. A la espera de la sanción del portugués, no va a estar en el partido, igual que los lesionados Koke, Lemar y Condogbia. Cuatro bajas importantes para el Atlético de Madrid en Getafe, para un partido en el que los rojiblancos van a buscar ganar después de dos empates consecutivos y en el que Mitchell se juega su futuro tras cinco derrotas en las primeras cinco jornadas y con tan solo un gol marcado por parte de su equipo. Siete bajas importantes en el Getafe para un partido que se juega a las 7:30 de la tarde. El Getafe, que junto con el Deportivo Alavés tiene 0 puntos, cierra la tabla en Primera División. Además, este martes nos va a dejar un Athletic de Bilbao Rayo Vallecano con Falcao como protagonista en la vuelta de Andoni Iraola a San Mamés, el partido a las 10. Y también es ahora un Levante Celta de Vigo en el Ciudad de Valencia. Ni granotas ni celestes han sumado todavía victorias en este inicio de campaña. Eso es lo que va a pasar hoy. Lo que pasó en día de lunes es el cierre de la jornada 5. Fue un empate a última hora en el Camp Nou del Barça frente al Granada, 1-1, gracias a un tanto de Araujo. Se acrecienta la crisis de juego en Camp Barça. Las palabras de Koeman al finalizar el partido de ayer. ¿Qué hay que hacerlo? Jugar tiki-taki, tiki-taki, donde hay no espacio. No tenemos jugadores que en uno contra uno o con velocidad, con lo que hay, yo creo que hemos hecho al máximo. Y con un poco más de suerte, podemos ganar el partido. Yo creo que esto hay que ver también. No lo ganó finalmente el Barça, que es séptimo con 8 puntos. Y además el día nos deja partido de la selección femenina de fútbol en el camino a Qatar 2023. Es el segundo de la fase, se juega a las 8 en Hungría y Basket Liga Endesa CB. Mañana comienza la segunda jornada, también intersemanal, con un Granca Fútbol Club Barcelona. Gracias, Duro. Es todo. La actualidad sigue aquí en la SER, también en nuestra web, cadenaser.com, en nuestras redes sociales y a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Hora 14, con José Antonio Marcos. Cadena SER. Servicios informativos. Radio Club Tenerife. Cadena SER. Voy a hacer la compra. Te acompaño y así me paso a por la bombona de butano de Repsol. Además de en las estaciones de servicio Repsol, ahora está disponible en muchos más comercios. Pues vamos, que seguro que lo encontramos de camino. En Repsol estamos cerca de ti con la energía que necesitas. Tráenos tu bombona vacía y cámbiala por nuestra bombona de butano Repsol llena. Infórmate en Repsol.es. Este es el último mes que pago alquiler. Es hora de comprarme mi propia casa con Promogade. Promogade lanza su nueva promoción: Residencial El Drago en Cabo Blanco. Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios. Piso piloto ya disponible. Infórmate en promogade.com. Promogade, construyendo su futuro. ¿Sabías que Comer Media ha abierto su nuevo centro médico de especialidades en Santa Cruz? ¡Claro! Cirugía general, vascular, psicología, psiquiatría, pediatría y otras que podrás consultar en su web. Centro Médico Comer Medi, en Santa Cruz, Ramón y Cajal 3 y gomermedi.com. ¿Estás pensando en casarte? GF Hoteles te invita a su primera jornada de bodas el próximo 16 de octubre en GF Victoria. Vive un adelanto de tu gran día y no te pierdas nuestros sorteos. Para más información, visita nuestras redes sociales. GF Bodas. Todo comienza con un sí. ¿Te gustaría participar como actor en cine, televisión o de modelo en spots publicitarios? Casting Star 24 busca hombres y mujeres de entre 18 y 40 años. Infórmate en nuestra web castingstar24.es y regístrate para el casting en Santa Cruz de Tenerife del 1 al 10 de octubre. Casting Star 24, tu oportunidad. El mar de Canarias atesora pescados de primerísima calidad. Cuando lo lleves a tu mesa, cómpralo con responsabilidad, con todas las garantías. Evita los productos de la pesca furtiva, pues no es legal. Daña el ecosistema marino y no es seguro para el consumo. Busca la etiqueta identificativa. Consume local. Compra legal. Gobierno de Canarias. Aprender a conformarme con lo que la vida me da. Dos manos y una voz para cantarte y un corazón para poder amar. Tengo que dejar de ser cobarde y afrontar lo que miedo me da. La oscuridad sin ti solo en la noche, el silencio de la amarga soledad. Empezar de cero, qué difícil. Hoy se lo hemos planteado. ¿Qué se llevaría usted de casa si tuviera que salir de una forma rápida y sobrevenida? ¿Qué no podría dejar detrás? Hay quien dice las fotografías de mis hijos. Hay quien habla, lógicamente, de la escritura de la casa, de los papeles importantes, de las tarjetas de crédito, del dinero, de las joyas. ¿Qué no dejaría usted atrás? Yo, desde luego, hay muchas de esas cosas que no dejaría, pero tampoco dejaría los animalitos. Los animales que, por cierto, se han convertido en pieza también importante durante estos días donde la isla de La Palma ocupa no solamente las portadas de los periódicos, las cabeceras de los informativos. Nosotros lo estamos haciendo de una forma especial para toda la cadena SER en Canarias. Esa fotografía de los bomberos sacando las cabras, desde luego ha dado la vuelta al mundo, pero atención porque nos llegan muchas peticiones, desde peticiones de dar a conocer si están recogiendo ropa, si están recogiendo comida, si están recogiendo comida para animales, incluso una cuenta abierta de dinero. Y yo me pregunto, ¿es que los presupuestos generales del Estado no pueden tener lo suficiente para que los palmeros, ante este gran problema que están viviendo, podamos ayudarles? La verdad que es un poquito complicado. 12 y 12, me voy con David Perdomo. David, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Puchi. Buenos días a todos. De saludarte. Ahora te escucharé, sí, porque vaya repasito que nos has dado con los sonidos, que siempre, ya sabes, el poder de la voz, la radio, es así. Pero aparte de seguir informando, hay que decir que hay muchas acciones solidarias que se ponen en marcha. La primera de ellas creo que va de manos de un chef famoso, ¿no? Sí, un chef que la verdad que demuestra, ¿no?, que los humanos nos unimos en las peores, en los peores momentos, y que sacamos lo mejor de nosotros mismos. El chef José Andrés, que es un cocinero, para el que no lo tenga en mente, pues muy conocido en Estados Unidos, que incluso pues ha colaborado y trabajado con Obama, nada más y nada menos, ¿no?, y con otras personalidades pues muy famosas del mundo, pues ha decidido poner rumbo a La Palma para dar comida a los damnificados por el volcán, a todos los vecinos. World Central Kitchen es la ONG que atiende a las personas afectadas por desastres naturales por todo el planeta, pues se va a sumar a esas labores de ayuda en la Isla Bonita. Así que nada, que llegará pues para prestar su ayuda a modo de comida, de lo mejor que sabe hacer. Bueno, a modo de comida podía poner en sus restaurantes también algún mojito palmero, exquisitez, pues sí, donde las haya, y ese tanto por ciento seguro que va a repercutir en algunas de las necesidades. Aunque yo vuelvo a reiterar, estaría muy bien que desde la administración se diera todo lo necesario para que sacáramos adelante esta situación de emergencia. Por cierto, otros visitantes ilustres también pasan por nada más y nada menos que por sus majestades los reyes. Sí, eso lo acabamos de conocer. Los reyes que van a venir a La Palma, van a llegar a La Palma el próximo jueves. Van a hacer una visita especial pues para conocer de primera mano el dispositivo de seguridad y mantener encuentros con los vecinos afectados. Según ha confirmado esta misma mañana, hace tan solo unos minutos, la Casa del Rey. En la visita, pues tanto don Felipe como doña Leticia también se van a reunir con las autoridades del gobierno de Canarias, del Cabildo de La Palma, y también con los responsables de las fuerzas de seguridad del Estado y de Protección Civil, que están trabajando ahora mismo sobre el terreno. Hay que recordar, Pucci, que ya el rey Felipe VI pues transmitió este lunes pasado pues todo el ánimo, ¿no? Un mensaje de ánimo a todos los palmeros, a todos los que están pasándolo ahora mismo mal. Lo hizo en una visita, en una inauguración que tuvo, ¿no? En Córdoba, y precisamente eso, pues lanzaba ese mensaje de apoyo y decía que estaba en contacto permanente con las autoridades canarias, en este caso con el presidente de Canarias, con Ángel Víctor Torres, pero bueno, quiere ver en primera persona, ¿no?, lo que están pasando ahora mismo los palmeros, los afectados por el volcán, y este jueves va a estar con doña Leticia en la Isla Bonita, así que nada, estaremos atentos de esa visita real. Por cierto, sé que no has mandado un mensaje al 677-92-6015, pero estoy seguro que nunca dejarías atrás a tus perritos. Te escuchamos ahora, David Perdomo. Ven. A quien escuchamos y saludamos es a Naira Pérez, una veterinaria que tiene su clínica, que se llama Siacán, en la Isla de La Palma. Ella está guardando animales, aquellos que ahora mismo no están en actitud de poderlos cuidar. Naira Pérez, muy buenos días. Incluso estás haciendo rescates, ¿verdad? Muy buenos días. Sí, solo una puntualización. No soy veterinaria, yo solo soy voluntaria. Muy bien. Y efectivamente, aquí se está gestionando la llegada de los animales, tanto por un lado aquellos que las propias familias nos traen porque pues han tenido que abandonar sus casas y no tienen otro lugar al que llevarlos, como algunos que hemos tenido que ir a rescatar, ya sea porque al pasar los equipos de emergencia, la policía o la UME los ha visto que estaban dentro de la casa y hemos ido a rescatarlos, o incluso pues simplemente que cuando hemos ido a rescatar a otros nos los hemos ido encontrando o por la calle o metidos dentro de fincas. Bien, Naira, la situación, eres voluntaria, decía que, si no me equivoqué con el nombre de la clínica, ¿verdad? Porque hay que ser justo que alguien con su solidaridad esté haciendo este tipo de acciones, ¿verdad? Sí, bueno, no es tal cual una clínica, es un servicio integral de recogida de animales, ellos realizan diferentes servicios y actualmente pues este es uno de los que están haciendo, además aquí también están colaborando otras asociaciones de manera totalmente activa, como es Anipal, el albergue de Santa Cruz de La Palma, que actualmente pues ha llenado totalmente toda su ocupación con los animales que hemos ido trasladando desde aquí hasta el albergue, por aquí en una situación un poco mejor, e incluso UPA La Palma, que también ha llenado al 100% su ocupación con todos los gatos que teníamos aquí, los han reconocido absolutamente a todos. Entonces, es una colaboración general y de muchísimos voluntarios, personas que no formaban parte de ninguna asociación, sino que se han sumado solidariamente. Como te pregunto, el caso y el de muchos otros. ¿Es necesario que se envíe comida para animales desde otras islas? Porque he visto también gente que a esto de la solidaridad, que quieren canalizarla, está pidiendo comida para llevar a La Palma. ¿Es necesario? ¿Ya vale. Se han acabado las existencias? No. La verdad es que ahora mismo es verdad que no puedo hablar por el futuro. No puedo hablar por cómo vaya a transcurrir la cosa porque no sabemos cuánto tiempo puede llegar a durar esta situación. Pero ahora mismo no necesitamos comida, estamos bastante bien de comida. Considero que ahora mismo si alguien quiere ayudar con material, ahora lo que más necesitamos son transportines, collares, correas, arneses, es decir, medios para cuando rescatamos y también para poderlos tener aquí porque ya se nos han llenado totalmente los transportines. Si alguien quiere colaborar económicamente, el albergue de Anipal en Santa Cruz de La Palma está también necesita ayuda económica porque han llenado ya todas sus instalaciones y están pensando en ampliarlas, es decir, construir nuevos cheniles, entonces necesitan ayuda económica. E incluso una de las mayores ayudas que ahora mismo necesitamos, y esta es totalmente gratuita, es casas de acogida. Necesitamos dónde poner a estos animales porque al final esto es un sitio simplemente de paso, vamos a cuidar lo mejor posible, pero no va a ser la mejor situación en la que estén, porque van a estar siempre atados o dentro de un chenil o dentro de un transportín. Entonces lo que necesitamos son personas que puedan acoger en sus casas temporalmente a estos animales. Bueno, pues ahí queda esa solidaridad también con los animalitos. Enhorabuena a Siacán y a Naira Pérez y a todo el equipo que lo están haciendo posible. Un abrazo. Muchísimas gracias. Y si me dejan hacer solo una última reflexión, me gustaría decir que, por favor, entiendo la situación totalmente horrible de las familias que están teniendo que ser evacuadas, pero por favor, no dejen a los animales atrás. Intenten llevárselos con ustedes y si no tienen la posibilidad porque son muchos, porque son muy grandes o porque tienen que correr, al menos dejen las puertas abiertas para que puedan escapar, porque hemos tenido que hacer rescates de emergencia en los que nosotros nos hemos visto en situaciones de cierto riesgo para nosotros, porque hemos estado muy cerca de las coladas, de las lenguas del volcán. Entonces, agradeceríamos que si pueden hacer esa labor, son 2 minutos más y a nosotros nos ayudan muchísimo y a sus animales mucho más. Gracias, Naira. Escuchamos con mucha atención lo que nos has dicho. Gracias, compañera. Un abrazo. Vamos a remontarnos al pasado, una isla volcánica que se hizo poco a poco y con el paso de los años. Él estuvo allí en el momento en el que otros volcanes fueron protagonistas, con nombre. El de ahora todavía no lo tiene. Vamos a saludar a una